escucho la radio y siento que la gente que no lo hace no puede ser feliz. Yo pienso así. Un día sin radio no la representa. Baja la radio, no la representa. Regalar o apagar la radio no me representa. Y tengo un programa que me deja estimular el placer de refugiarme, de refugiarme en el dial. Es metro y medio, refugiarme en metro y medio siempre es una acción. Sí, sí me representa. Palabras fueron arrojadas de una radio que sonó. Prende la radio. Donde estés. Estás en Metro. Estamos con vos. En la vida tenemos un plan para todo. Planeamos las vacaciones, mudarnos, tener un hijo. En Luis Pasteur tuvimos un gran plan hace 45 años, convertirnos en una obra social de excelencia, con los mejores expertos en medicina, atención personalizada y centros propios y exclusivos. Planea cambiarte a Luis Pasteur. Ingresa a nuestro sitio web oslpasteur.com.ar. Luis Pasteur, cuidamos tu salud. RNOS 400004. RNMP1013. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. En sillones de cuero, nadie sabe más. Murillo, compra hoy y empezá a pagar en 90 días. Murillo, precios de fábrica hasta 18 cuotas sin interés. Visita nuestra nueva tienda online, murillo666.com.ar. En Goodyear trabajamos junto a vos. En los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas, desde la salida del sol. Cada día y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Canon, canon, canon, canon, canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, duermo con Canon, mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Por eso, Hellmann's es la mayonesa preferida en el mundo. Porque solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's, el sabor irresistible. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Disney Plus está aquí y ya puedes disfrutar de Mandalorian en tu celular mientras suena High School Musical en el living y tus hijos descubren todo el universo Marvel en su tablet. Ingresa a DisneyPlus.com y suscríbete ahora. Servicio por suscripción de pago. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para más información consulte en DisneyPlus.com. En minutos, contanos qué tenés planeado para las fiestas y participa por un kit de fiestas Valente. Porque si hay pan dulce Valente, hay Navidad. Por Metro. Telecom presenta soluciones IoT, inteligencia al servicio de tu negocio para conectarte a los datos, medirlos y ayudarte a tomar mejores decisiones con rapidez. Con soluciones IoT de Telecom, transforma tu negocio y hacelo más eficiente. Conoce más en telecomfibercorp.com.ar. Telecom Fibercorp, tu partner tecnológico. Telecom Argentina, Sociedad Anónima, CUI 3063-94-53-738, Alísimo Rodo, justo 50 Cava. Cuando venís a Vital, siempre encontrás más. Llevas un artículo de limpieza y encontrás el clima de tu hogar. Conseguís una super tele y vivís unas pelis en familia. Harina y tomate se convierten en sábado de pizzas. En Vital no solo encontrás ofertas, descuentos y la mayor variedad de marcas líderes. Encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com. DAB sabe que todas las axilas son únicas, depiladas, con pelos, tatuadas, sensibles. Nuestra fórmula con triple acción las cuida todas, porque te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. Tus axilas merecen el cuidado superior de DAB. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos de tu empresa. Ahora Chef Gourmet también llega a la casa de tus empleados. Viandas ricas, sanas, con la calidad de siempre y con estrictos protocolos en el proceso de elaboración. www.chefgourmet.com.ar. Te podés cansar de fallar, volver a intentarlo, fallar, volver a intentarlo, fallar, volver a intentarlo, pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. ¡Atención! Interrumpimos tus canciones favoritas para darte una noticia que también te va a sonar muy bien. Didi, la app de movilidad número uno en el mundo, llegó al Gran Buenos Aires. Y te vamos a decir muy despacio por qué Didi te conviene. Vas a poder viajar por tu ciudad pagando menos. ¿Querés comprobarlo? Descarga la app y compará. Sin vueltas. Didi. En Granja Tres Arroyos seguimos trabajando para llevar alimentos a tu mesa. Por eso nos aseguramos de cuidar y garantizar la calidad en cada etapa del proceso, para que vos y tu familia lo puedan disfrutar en sus platos todos los días y seguir acompañándote en esta larga sobremesa hasta que volvamos a encontrarnos. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo. Precios Cuidados, Argentina ACE, IFE, Procrear, 12 hospitales modulares, Potenciar Trabajo, Conectar, obras en todo el país. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Le Bebot es la manera más tierna de jugar a la familia. Elegí los bebotes, accesorios y ropita que más te gusten en las mejores jugueterías del país o en lebebotlacasa.com.ar y pagalo en hasta 18 cuotas sin interés. Envíos a todo el país en 24-48 horas CABA y GBA. Descubrí el poder de tu imaginación compartiendo, riendo y jugando con Le Bebot. Te quiero, Le Bebot. En este tiempo descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal, en estas fiestas, podés ahorrar mucho más. Disfrutá un 10% de descuento en pigmento, cosmética y fragancias. Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Telecablevisión. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Llega la magia de la Navidad a Style Store. Descubrí las mejores marcas internacionales a precios locales. Relojes, joyas, fragancias, anteojos de sol, tecnología y movilidad sustentable. Llévate lo que estás buscando en cuotas sin interés. Regalo con compra y entrega rápida garantizada. Encontranos en stylestore.com.ar y en nuestras tiendas de los principales shoppings del país. Te esperamos. Contamos con asistencia personalizada online y servicio postventa en Argentina. Además, durante estas fiestas recibirás tu compra en una exclusiva Luxury Box. Descubrí lo mejor de la Navidad en Style Store. Renová tu casa. Pintá con Plavicón Interiores. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Conoce más en poneleplavicón.com. Netflix presenta 20 segundos del poder del rock. El rock no va a morir nunca. Sacar la careta a la sociedad. Muy liberador. El rock tiene esa capacidad de despertar conciencia. La puta libertad. Si en 20 segundos te dieron ganas de rockear, imagínate en 6 episodios. Rompan todo. La historia del rock en América Latina. Solo en Netflix. 16 de diciembre. ¿Sabías que podés eliminar el 99,9% de bacterias al lavarte las manos sin resecar tu piel? El nuevo Dove Cuida y Protege es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que te brinda la protección y el cuidado que solo Dove te puede dar. Úsalo para lavarte las manos y para todo el cuerpo. Viví recargado con Personal prepago, porque ahora por 180 pesos, además de 2 gigas para navegar con todo, tenés un giga exclusivo para Facebook y muchas redes sociales más, por 3 días. ¿Sos de los que se anima a ser vivos? Actívalo desde la app Mi Personal y viví recargado. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellmann's tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato. Imagínate una hamburguesa sin mayonesa. Una milanesa sin mayonesa. O un sándwich sin mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellmann's, obvio. Porque solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's, el sabor irresistible. En estas fiestas tenés más beneficios con las tarjetas de crédito de Ciudad. Del 14 al 19 de diciembre, aprovecha cuotas y descuentos increíbles en indumentaria, hogar, bazar y jugueterías. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Próxima ley para la República Argentina del 14 al 12 del 2020 hasta el 19 del 12 del 2020. Para más información consulta bancociudad.com.ar conforme a la 915/2017. TNA, DIA y CFDI incluido 0% del producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Donde estés. Estás en Metro. mami, bájateme de encima, que hoy no es sábado. Si es sábado o es otro día, no importa porque igual me siento como si fuera sábado. Será por metro y medio. Hoy no es sábado, pero igual escucho metro y medio. Metro 95.1. ¿Dónde estés? Metro951.com. Del lado de la escalapizza le dicen pizza. Malbec en lata, Chenin Torrontés en lata, rosado en lata. Blasfemia, un vino en lata en un mundo de botellas. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Teletrabajo, home office, video call. Hoy nuestra forma de trabajar cambió. Luis Pasteur, también. Conoce nuestras soluciones en medicina para empresas. Así podés cuidar a tus empleados, estén en su casa o en la oficina. Para más información, ingresá a nuestra web oslpasteur.com.ar. Luis Pasteur, cuidamos tu salud. RNOS 40204. RNMP 1013. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. Todas las semanas en Metro y Medio escuchamos lo que tenés planeado para las fiestas y te invitamos a participar por un kit de fiestas Valente. Porque si hay pan dulce Valente, hay Navidad. La ducha es mi momento del día. Por eso elijo disfrutarlo con Saint-Tropez, el jabón premium elaborado a base de cremas y aceites naturales. Julieta Prandi elige Saint-Tropez, jabón de calidad sin pagar de más. Suavidad en tu piel, Saint-Tropez. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, Canon es mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. TCL te presenta su nuevo smartphone 10SE, con el que vas a poder compartir toda tu grandeza, como capturar cada momento con la mejor definición de la grandeza que tenés al hacer reír a los demás y guardar todas tus anécdotas en los 128 GB. Ese esfuerzo para romper un nuevo récord olímpico, o lucirte en la cocina y que todo, absolutamente todo, entre en la pantalla inmersiva. Porque no importa cuál sea tu grandeza, siempre la podés compartir con el nuevo smartphone TCL 10SE. Encontralos en www.mitcl.com.ar y compartí tu grandeza. ¡Atención! Interrumpimos tus canciones favoritas para darte una noticia que también te va a sonar muy bien. Didi, la app de movilidad número uno en el mundo, llegó a la ciudad de Buenos Aires. Y te vamos a decir muy despacio por qué Didi te conviene. Vas a poder viajar por tu ciudad pagando menos. ¿Querés comprobarlo? Descarga la app y compará. Sin vueltas. Didi. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Accede a Disney Plus de manera exclusiva a través de Flow, desde cualquier dispositivo, y mira todo el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos, es para vos. Flow. Válido del 17 del 11 de 2020 al 31 del 12 de 2020. Para más información consulta en cablevisionfiber.com.ar. ¿Sale una fresca? Sale una Schneider. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol. La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. ¿Sabías que podés eliminar el 99,9% de bacterias al lavarte las manos sin resecar tu piel? El nuevo Dove Cuida y Protege es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que te brinda la protección y el cuidado que solo Dove te puede dar. Úsalo para lavarte las manos y para todo el cuerpo. Aprende fotografía, cursos de verano, Escuela Motivarte. Picadeli. Hace más de 14 años que somos expertos en delivery y expertos en picadas. Ahora llegamos a más lugares que nunca. Tenemos delivery en el día y reparto programado pidiendo con 24 horas de anticipación. Consulta nuestra área de cobertura en picadeli.com. Picadeli. Reconquistadores de encuentros. Llega la magia de la Navidad a Style Store. Descubrí las mejores marcas internacionales a precios locales. Relojes, joyas, fragancias, anteojos de sol, tecnología y movilidad sustentable. Llévate lo que estás buscando en cuotas sin interés. Regalo con compra y entrega rápida garantizada. Encontranos en stylestore.com.ar y en nuestras tiendas de los principales shoppings del país. Te esperamos. Contamos con asistencia personalizada online y servicio postventa en Argentina. Además, durante estas fiestas recibirás tu compra en una exclusiva Luxury Box. Descubrí lo mejor de la Navidad en Style Store. Cuando canto, actúo o conduzco, siempre busco ser auténtica. Con mi pelo también, en Autowheel encuentro mi propio color, sano, fuerte y natural. Hacé como Natalia Oreiro y viví tu pelo al máximo con Autowheel. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellmann's tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato. Imagínate una hamburguesa sin mayonesa. Una milanesa sin mayonesa. O un sándwich sin mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellmann's, obvio. Porque solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's, el sabor irresistible. Tiendamobili.com. Muebles, sillas, sillones y todo lo que necesitas para tu hogar. Mira nuestros productos en www.tiendamobili.com o en Facebook e Instagram. Aprovecha el 15% de descuento y ahora 12, solo con venta telefónica. Tiendamobili.com. Elegí, ahorrá, disfrutá. Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Ahora podés elegir a dónde ir y disfrutar sin riesgos. Disfruta Morón. Disponible en Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. En estas fiestas, regala personal. Llévate un Moto E7 Plus con cámara de 48 megapíxeles y captura fotos más nítidas y luminosas, incluso de noche. Conseguilo en 6 cuotas sin interés, llamando al asterisco 111 o en nuestros puntos de venta. Personal. Más información en personal.com.ar. Un año de locos fue para el olvido, todo fue virtual. Pero en estas fiestas, siempre con Georgalos, la magia está igual. Como siempre, pero más que nunca, hay que festejar. Como siempre, pero más que nunca, donde hay Georgalos hay fiestas. En Sheraton Pilar, te invitamos a disfrutar de variedad de entradas, excelentes cortes y exquisitas ensaladas en la Federal a Parrilla, al aire libre y junto a los jardines del hotel. Consultas y reservas al 113-135-3022. Panamericana, kilómetro 495, Pilar. Cumplimos con todos los protocolos COVID-19 para cuidar a todos nuestros clientes y socios. En este tiempo descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal, en estas fiestas, podés ahorrar mucho más. Disfruta un 50% de descuento en el segundo cuarto kilo de helados Daniel. Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Telecablevisión. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. Pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para madera, cuero y metal? SIF. Pará. A ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos como los otros Lustramuebles? SIF, Ale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultra Brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chau polvo y residuos. Bienvenida, belleza.